regresando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. Señor, los bendiga a todos, amados hermanos. Esta mañana, después de estar compartiendo a las 8, nos ha quedado un buen sabor de lo que Dios quiere hacer con el pueblo. Y yo quiero ser breve y muy conciso. Y el Señor, ahorita que estaban adorando al Señor, estábamos cantando, yo estaba muy quebrantado porque estaba recordando las palabras de lo que vamos a hablar hoy. Quiero decirle que el evangelio que predicamos, al menos estamos seguros que no es un evangelio comercial, que no es un evangelio que está tratando de aprovecharse la vida de nadie, sino que es un evangelio de Jesucristo, que estamos tratando de establecer su reino y hacer su voluntad. Es lo que queremos aquí. Todos, desde nosotros, los pastores, los líderes, no tenemos ninguna intención humana o perversa de querer aprovecharnos de nadie, sino queremos realmente hacer su voluntad. Ese es el anhelo de nuestro corazón, estar aquí en esta ciudad. Y por eso quiero compartirle lo que le voy a compartir. Escribiendo y me cuesta mucho porque encontré la despedida del profeta. Y de plano este profeta se despide. Pero cuando se despide del pueblo, se despide con una honra tremenda, hermano. Y fue lo que el pueblo no quiso. El pueblo ama a veces sus caminos, el pueblo ama sus cosas, pero le cuesta amar la voluntad perfecta de Dios. Y si supiera el pueblo que ahí está su bendición, no desecharían a sus profetas, ni desecharían a sus apóstoles ni a sus pastores. El pueblo, me llama la atención cómo Samuel el profeta se despide del pueblo. Y a pesar que no está en el mensaje, pero se lo quiero leer, por favor. Y vamos a buscar el primer libro de Samuel. Es el capítulo 12. Me gustaría leerlo en la versión actual. Creo que puedo ver si aquí, creo que la tengo. Esto no está dentro del mensaje, pero ya es el mensaje de todas maneras. Creo que es el lenguaje actual. Porque mientras estábamos adorando, el Señor estaba hablando a mi corazón estas palabras. Si no encontramos el lenguaje actual, tal vez la NBI, podemos ponérsela al pueblo de Dios. Y dice la escritura así, capítulo 2, hermano. Samuel le habló a todo Israel y dijo: préstenme atención. Yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido y les he dado un rey que les gobierne. Fíjese bien, no les dijo les dio un rey que reine, sino que les dijo que gobierne, o sea que los va a socar. ya se los estaba anunciando. Gobernar no es lo mismo que reinar, le cuento. Gobierno habla de un gobierno, puede ser teocrático, puede ser un gobierno, pero cuando hablamos de un reino, hablamos precisamente de una manera diferente de gobernar. Pero cuando habla de gobierno, ahí está diciendo alguien que lo va a socar. Pero mire esto, dice, ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte del pueblo. Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. De su ungido, no el mío, de su ungido. Y mire qué dice, ¿A quién le he robado un buey? ¿A quién le he robado un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúseme y pagaré lo que corresponda. Entonces lo que quiero decir, hermano, es que la despedida de este profeta es una despedida muy especial, porque ahí se despide la gloria de Dios del pueblo. Mientras el martes estamos aprendiendo cómo la gloria de Dios está, los domingos estamos aprendiendo cuando la gloria de Dios se va, para que no se vaya. Pero la gloria de Dios lo suelta con la despedida de Samuel. Y Samuel lo despide diciéndole: señores, delante de Dios y delante del pueblo, ¿a alguno le he robado? ¿A alguno le he defraudado? ¿A alguno le he hecho mal? ¿A alguno le he pedido soborno? ¿Con alguno he hecho cohecho? ¿O a alguno he ofendido? Si es así delante de Dios y delante de su rey, acúseme y le pagaré y le restituiré lo que le he quitado. El profeta estaba despidiéndose, y la gloria de Dios también le estaba diciendo adiós, porque no quisieron oír un hombre que los corrigiera, no quisieron oír un hombre que los amara, no quisieron oír un hombre que los guiara. Ellos querían un rey como todas las naciones, pues lo van a encontrar. Por eso este pueblo tiene que amar a Dios, amar a sus sacerdotes, que estamos acá y tenemos una... No tenemos directiva porque no somos cooperativa. Tenemos un comité de ancianos, y que no están ni siquiera religiosamente puestos sobre ustedes. Son gente que ellos mismos se han ganado el puesto por su valentía, por su madurez, por su reconocimiento de sus errores y el enmendarlos. Y estamos delante de ustedes para poder ser guías. Amen lo que tienen, para que la gloria de Dios no se vaya un día. Porque al final podemos decir como Samuel: ¿alguno hemos defraudado? ¿A alguno le hemos quitado algo que no sea nuestro? ¿A alguno hemos ofendido? No confunda la exhortación, ni confunda, por favor, la corrección con robo. ¿Pero alguno hemos defraudado? ¿A alguno hemos hecho mal? Y si así fuera delante de Dios y los hombres, se lo vamos a restituir. Pero hasta este momento nos hemos cuidado. Entonces el pueblo tiene que seguir en esa guianza del Espíritu. Porque cuando el pueblo no quiere seguir en esa guianza, entonces dice: queremos rey como los demás. Entonces, mira, ahí comienza la historia. Y aquí, bienvenidos al servicio, y ahí comienza. Pero me era necesario hablarles de la despedida de un hombre de Dios que se despidió con lágrimas ante el pueblo y les dijo: Señor, ahí tienen su rey. Porque el que no desea obedecer va a tener su rey. Porque el que no desea obedecer a los sacerdotes o a los pastores que Dios ha puesto, no para robarles, no para violentar su dignidad. Y los pastores que Dios ha puesto, estoy seguro que los ha puesto por el Espíritu de Dios, óiganlos, respétenlos, quiéranlos, obedezcan. Porque al fin y al cabo no estamos haciendo algo para la gloria de un hombre, sino que todo lo que se hace aquí se hace para la gloria del Rey de Reyes y el Señor de los Señores en este lugar. Gloria a Dios. Y en esa actitud se me hace bien necesario decirle esto, porque es tan gloriosa esa despedida, pero también es tan triste, porque a partir de ese día se apartaron los profetas y les quedó un rey. Porque cuando tú y yo no obedecemos, se aparta la gloria y nos quedan reyes. Pero conforme al corazón nuestro, es mejor estar conforme al corazón de Dios. Tengamos cuidado. Tengamos mucho cuidado en cuidar esto. Amemos tanto lo que Dios está haciendo acá. Y es más, amémoslo más a Él, pero amemos lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Cuidemos nuestros líderes. Cuidemos la gloria de Dios. No aparecen. Hoy en día el comercio evangélico está bien fácil. Las indulgencias evangélicas, como ya no hay indulgencias católicas, hoy son indulgencias evangélicas, engañando al pueblo, mintiéndole, vendiéndole espejos por el oro de su corazón y de su dignidad. Y esperamos hasta que el Señor venga ser guías y no estafadores del pueblo. Pero mientras estemos acá, cuide eso, cuide la gloria. ¿Sabe usted que Saúl, amados, fue puesto por Samuel y por Dios conforme al corazón del pueblo? El pueblo anhelaba un rey. Señor, mira, Samuel, tú no nos has defraudado, es cierto, no nos has robado, no nos has hecho nada, no has violado a nuestras hijas, nada, pero no te queremos. No te queremos. Queremos rey. Queremos que nos gobierne como todas las naciones. Ah, bueno, entonces yo me despido. Y si a alguien le debo, se lo voy a... Nadie, ¿sabe cómo respondieron todos? Mire cómo respondieron todos. Allí en el 12:4. No nos has defraudado, respondieron. Tampoco nos has oprimido. Ni le has robado a nadie. Esa fue la respuesta del pueblo. Porque ellos no podían decir que los habían oprimido ni les habían robado. Pero a pesar de que ellos sabían que el profeta no los había oprimido, anhelaban rey y no lo querían a él. Porque lo que no querían era el reino de Dios. Ellos querían el gobierno de los hombres. Cada vez que tú anheles el gobierno de los hombres y no el reino de los cielos, entonces te vas a ver en manos de tiranos. Te vas a ver en manos de gente que lo que está haciendo es un comercio a nivel internacional. Lo que están haciendo es un comercio con las personas. Les están bailando en la televisión para que lleven ofrendas y pactos que ni existen. Pero etcétera. Ahora, cuando el pueblo anhela a un rey, es por eso que a los pueblos, a mí me da risa cómo a los pueblos les va mal. Porque ellos dicen, para el tiempo de elecciones, es que ese sí. Y ese está. No ha hecho nada. ¿Y por qué le ponemos la esperanza a un hombre? Por eso, ya que aprovechando el paréntesis, ya vienen las elecciones, no queremos a nadie con ninguna camiseta, al menos aquí, de ningún partido. Porque aquí tenemos un rey soberano. Es más, usted vaya a votar y mire, vote por quien quiera. Al fin y al cabo, ni eso van a tener la solución. A menos que haya un arrepentimiento en el pueblo. Y si esta ciudad llega a arrepentirse toda, entonces vamos a tener gente puesta por Dios y no por los hombres. Solo pídale la guianza al Espíritu de Dios, nada más, solo eso le pido. Pero nadie puede hacer proselitismo aquí en la iglesia. La iglesia no es para hacer proselitismo de nadie. Porque no confiamos ni creemos en los hombres, creemos en Dios soberano. Yo no le digo, pues seamos como los testigos de Jehová que al final ni votan, no. Pero casi llegamos a entender eso que entendieron ellos al final de todo. Porque, hermano, usted tiene que anhelar el gobierno, que el reino de los cielos venga. ¿Pero cómo viene? Con un arrepentimiento genuino de parte de todo el pueblo, de toda la ciudad. Y cuando esa ciudad se arrepiente, entonces Dios decide por la gente. Ahora, este pueblo anhelaba un rey. Saúl significa pedido por el pueblo. Eso quiere decir Saúl, pedido, deseado. Porque lo deseaban las naciones. Entonces vino Dios y Samuel se va delante del Señor y le dice, llorando, Señor, me han desechado. No quisieron el consejo profético. Y el Señor le dice, Samuel, deja de chillar. No te han desechado a mí. Me han desechado a mí. No te preocupes. Conmigo es el rollo, no te preocupes. Tú al fin y al cabo ya estás viejo y ya te voy a mandar a traer para que descanses de esa tierra desgraciada. Pero al final no te desecharon a ti. Así que el día que no escuchen al líder, alguien que no escucha al líder de la semilla que toca la puerta, no te preocupes, no te desechan a ti, desechan a Dios, iglesia. Pero desechan al Señor. Pero nosotros sigamos predicando, sigamos teniendo misericordia de la gente a pesar de. Pero sabe, me llama la atención esto. Eso es tremendo, hermano. Ellos querían un rey, pero que un rey que, ¿sabe qué le gustaba al pueblo? La apariencia. La apariencia engaña. Las apariencias te van a engañar. Y mire cómo era Samuel. En 1 Samuel 9:2, ¿cómo era? 1 Samuel 9:2, ¿cómo era? Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven, ¿cómo era? Y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. O sea que el tipo era un men. O sea, el tipo era alto, rubio, elegante. Nariz perfecta, ojos perfectos. El porte exacto para la gran pantalla. Y como así era, tal es el pueblo que tiene, así es el rey que tienen. Entonces el problema es que el pueblo decía: ese es mi rey, es el profeta, ese no, si hasta pelón es. Sí, sí. Pero queremos un rey. Queremos a alguien que sea del pueblo. Y el pobre aquel lleno de canas, hermano. Pero era profeta. Señoritas que todavía no se han casado, tienen la gran oportunidad que los que están casados ya no tienen. Sí, porque los que estamos casados, hoy lo que tenemos que hacer es cerrar bien los ojos. Y los que están solteros, abrirlo bien. ¿Por qué? Porque no te dejes llevar por las apariencias. Ah, no, es que yo quiero uno que sea, pero sí, todo ya. Eso te gusta. Pero eso solo es apariencia. Si ese tío, yo no digo que está mal en un momento determinado, pero que te lo dé el Señor, no que lo pidas tú, men. Que te lo dé el Señor. Nada te cuesta doblar tus rodillas, buscar al Señor con todo corazón y que te lo dé el Señor. Porque al final, si ese tipo con todo y músculos no está circuncidado, con la vecina lo vas a encontrar en la cama un día. ¿Me entiende? Porque somos apariencia a veces, nos gusta la apariencia. Tú tienes que decirle, cuando busques a alguien que sea, que va a ser tu esposo, tienes que decirle: Señor, revélame las intenciones del corazón de ese cuate. Porque es mejor la intención del corazón que todo lo bonito que puede ser humanamente. Porque al final la belleza es relativa, hermano. Si no, pregunte a los que les gustan los gorditos cachetones. Entonces todo lo que es belleza es relativo. Lo que para uno es bonito, para otro es feo. Así que no nos dejemos guiar por las apariencias. Ni en la iglesia, ni en el cuerpo de Cristo, ni en la nación, ni en la ciudad. Las apariencias engañan, pero ellos querían un rey. Así queremos, ese sí, es nuestro rey. Lo tremendo fue que un día Dios dijo: pues le voy a poner a ese. Pero ¿saben qué voy a hacer? El Señor vino y agarró unas asnas. Y le digo que fue el Señor porque Él es el dueño de todos los animales. Dice la Biblia en el Salmo 50 del 10 al 11. ¿Qué dice el Salmo 50 del 10 al 11? Porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos, ¿qué? Me pertenece. Entonces el Señor es el dueño de los burros, de las vacas y de de esos animales. Él es el dueño. Entonces un día hizo que las asnas del papá de Saúl se perdieran. ¿Y quién cree que las guió para que se perdieran? ¿Y quién es el dueño de las asnas? No, el Señor las perdió, las mandó a perder. Y ya sabía que se iba a encontrar en esa perdida con el profeta Samuel para que lo ungiera. Porque dice el 1 Samuel 9 del 3 al 6. ¿Qué dice 1 Samuel 9 del 3 al 6? Léalo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vieron que vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Y mira lo que le dice el 6. Y le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne, todo lo que dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Las asnas se habían perdido. ¿Y quién cree que las perdió? El Señor agarró el par de burros. ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo a propósito para que estos agarraran camino. ¿Sabe cuál es el problema? Que buscando asnas quisieron consultar al profeta. Es que cada vez que tú quieras ir a consultar a un profeta, te va a ir mal. Porque los profetas no se van a consultar porque no son adivinos, ni agoreros, ni son el horóscopo. Los profetas de Dios, cuando vienen a tu vida, ellos te buscan, no tú los buscas. Yo recuerdo que aquí había, por ejemplo, había una persona X, Y, Z, no me voy a preguntar quién es. Pero esa persona, hermano, se fue. Un día vino un profeta. Y el profeta, como él, le habla a quien quiere y al que Dios guía, no al que uno dice. Y mire usted, de repente llamó al profeta y esta mujer, que era una mujer muy, muy interesante acá, nos pidió ir con nosotros a la comida que le teníamos al profeta. Y nos fuimos con todo y la delegación a comer. Al final siempre andamos comiendo. Y nos fuimos a comer. Estando ahí en una pizzería, esta hermana era muy, muy inquieta, hermano, muy inquieta y muy, muy, muy, muy arrebatada era. Y entonces le dice, profeta, le dice, ¿y qué ven mis ojos?, le dice. Y yo dije, bueno, le va a decir. Le dijo, espérate que estemos todos juntos y te voy a decir, porque ya vi lo que hay en tus ojos, le dice. Y mira, vieras qué interesante, le dijo, no te. Y rápido sirve, hasta nos ayudó a servir la hermana. Entonces, estando todos sentados ahí comiendo, le dice, mira, yo ya sé que veo en tus ojos, le dice. Veo que eres una mujer coqueta, que te gusta moverle el traserito a los hombres casados, y eres una zorra, le dijo. Como tú me dijiste que quería ver en ti. Entonces, eso, mire, yo no hallaba ni dónde meterle. Mire, yo, porque ella estaba pagando toda el bendita comida, yo dije, aquí me va a dejar sin pagar todo esto. Entonces no se busca a los profetas. Otros buscan profetas como a la manera de la hermana Chentilla de ahí del Congo. A ella le gusta que le ore la hermana, que ore la hermana, que le ore la hermana. Hermanos, yo te voy a decir una cosa. El día que tú andes buscando profetas, hay juicio sobre la vida tuya. ¿Sabes por qué? Porque eres suficientemente capaz para doblar tus rodillas, para levantar tus manos al cielo, para abrir tu boca delante de Dios. Porque tú eres hijo. Y los que son hijos tenemos acceso directo al trono de la gracia. Nadie te puede negar el acceso directo al trono de la gracia. Pero andamos buscando profetas. Tú eres hijo. Cuando Dios te va a enviar una palabra, te la va a enviar sea como sea. No la busques. Deja que Él te la envíe, es mejor. Allá estábamos por el cementerio ese nuevo. Hace unos 20 años yo andaba, no andaba detrás de la sana, andaba detrás de la que es mi esposa hoy. Y entonces, pero mire, por andar con cosas, mi suegra me dice, mire, vamos a ir a orar donde la profeta, me dice. Y como yo acababa, hace 23 años, yo acababa de aceptar al Señor, pues, yo qué sabía. A mí nadie me había explicado esto. Y me monté atrás, vaya hacia atrás, me dijo, yo atrás iba, pero feliz. Y yo ni iba donde la profeta, si yo al final detrás de la que ella andaba. Pero de repente me llevan ahí a ese cementerio por ahí. Hay un caminito. Algunos ya han de conocer a la hermana por ahí. Hay un caminito ahí. Entonces llegamos, la hermana estaba torteando. Pasen, dijo, ya voy a orar por ustedes. Estando allá adentro, hagan rueda, dijo. Así es, ¿verdad? Hagan rueda. Y entonces empezó, la hermana. Vaya, espere pues. Y empieza. Mi hermano, yo cuando vi eso, yo empecé a sentir una cosa que daba vueltas. Y ¡ay! Dije. Y empecé a ver un montón de demonios por todos lados. Y cuando vi los demonios, y mire, hermano, y cuando vi un demonio, yo ¡ay! Y me aventé al suelo. Y dijo la mujer con otras dos que tenía ayudantes ahí, encima de mi hermano, a liberarme. Decían, no, es que estoy viendo demonios. ¿Y sabe qué hizo mi suegra con toda su familia que andaba ahí? Y no me dejaron solo ahí, pues. Salieron huyendo. Y yo le gritaba, suegra, Carmen, vengan. Se fueron. Y me dejan ahí, hermano, yo peleando con demonios. Mira, es que veo al diablo que... No, el diablo está dentro de vos, me decía. Cipote malcriado, cipote... Mire, empezaron a... Pero yo dije, si yo no... Si yo de metido vine aquí, les dije yo. Salí. Salí corriendo y jamás. La otra vez, como era tanta la curiosidad todavía con mi cuñado, nos fuimos a buscar profetas a Chalchuapa. Allá en un lugar que se llama la ciudad de Sion, algo así, no sé. Entonces... Ya he ido ahí. Ah, su papá. El papá de este. Entonces, mire, fuimos. Ahí en la ciudad. Y nosotros, mire, aquí están los profetas. No, vienen más tarde. No se habían levantado todo, más tarde. De ahí nos fuimos a buscar a esa profeta por otro lado. Y llegamos y tocamos la puerta de otra mujer. Buenas, mire, disculpe, aquí ve la profeta fula. No, me dijo, pero mire, pasen adelante. ¿Ustedes quiénes son? Jóvenes que andamos ahí buscando la palabra profética. Y nos sentó y nos dijo, miren, me dijo, yo me congrego en la misión cristiana de Lim y quiero decirles algo. Hoy de aquí no se van. Y nosotros, dejen de andar buscando profetas, muchachos, nos dijo. Ustedes son suficientemente capaces para que Dios les hable. Se van a confundir todos. Van a andar de profeta en profeta y van a terminar ahí en Izalco buscando brujos. Porque los que tienen esa manía terminan buscando brujos, hombre. Ahora, el punto es que este Saúl se encontró con Samuel. Pero mire, la pregunta es, ¿sabe usted que Saúl no fue ungido rey? Porque en lo oculto Dios mismo tenía el control de él. Y mire lo que dice en el 10:1. ¿Qué dice en el 10:1? Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová? ¿Por qué lo ungió? ¿Por qué lo ungió? Dígamelo. Por príncipe. O sea que no lo ungieron por rey. En lo oculto seguía siendo príncipe y Dios seguía siendo el rey. No lo ungieron como rey. Delante del pueblo dijo, este es su rey, le dijo al pueblo. Pero es príncipe para Dios, porque este baboso no va a obedecer nada. Dios ya sabía. ¿Y sabe qué más? Yo les decía por la mañana a los hermanos que cuando se manda a hacer un anillo de matrimonio, que es muy importante, se manda a hacer a la medida, se han dado cuenta, y casi que nunca queda el de otro. Entonces dijo, le voy a poner, como estos babosos quieren rey, va, les voy a poner uno que los oprima, para que sientan lo rico de haber menospreciado mi voluntad. Y mire, y les mandó a hacer uno conforme al anillo al dedito, se los hizo. Porque Dios propició que esas burras, que esas asnas se perdieran, y Dios propició la unción de un príncipe, no de un rey, en lo oculto. ¿Y sabe de dónde venía Saúl? Saúl, según la Biblia, en el 9:1, mire dónde venía Saúl. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Serón, de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita. Un varón, ¿de dónde era? Y tenía un hijo que se llamaba, pero ¿de dónde? ¿De qué tribu venía este? Dígamelo más fuerte de atrás, ¿de dónde? De Benjamín. Y yo les voy a decir cuál es la tribu de Benjamín. Génesis 49:27. ¿Qué dice Génesis 49:27? Mire de dónde le levantó el rey. Y dice, Benjamín es, ¿qué es? Lobo, arrebatador, loco pues. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Mire dónde venía el rey que les puso. Pero mire, se los mandó a hacer. Mire cómo. Como anillo al dedo. Porque ellos querían rey y Dios les levantó uno que era tirano. Cuando tú pides conforme a tu voluntad, te van a mandar uno, hermano. Pero te lo van a mandar, te lo van a mandar exactamente hechito. Dice que ese era tirano. Y así es el pueblo que no respeta y que no ama la voluntad de Dios soberana, sino que ama sus caminos. Así es el pueblo y la gente que ama su voluntad y no consulta a Jehová. Así es el pueblo que anda de profeta en profeta sin buscar la voluntad, porque andan buscando oír lo que ellos quieren oír, pero andan lejos de lo que Dios les quiere decir. Cuando Dios te va a hablar, te va a confrontar. Te va a confrontar con tu pecado y con mi pecado. Te va a confrontar con tu obediencia o con tu desobediencia. Te va a confrontar con si lo amas o no lo amas. No hay nada mejor. Tal vez el de la guitarra, ¿eh? No hay nada mejor. Pero no hay nada mejor que reconocer a Jehová como nuestro Dios, iglesia. Pero cuando vengas delante de Él, Él va a probar. Por eso es que cuando vengas a adorar al Señor, tienes que venir con la actitud correcta, porque es tu Rey. No aceptamos reyes conforme al corazón del hombre. No aceptamos pastores conforme al corazón del hombre. Hay iglesias que se han levantado conforme al corazón del hombre. Un par de locos convencidos por algún divisionista los levantó, pero la gente los quería. Los quería así y los levantaron, y ahora tienen iglesias. Pero esas iglesias están bajo el corazón de un grupo de locos, pero no conforme al corazón de Dios. Esta iglesia no se levantó para explotar a nadie. Esta iglesia no se levantó para poder traficar con las almas. Esta iglesia no se levantó para explotar la vida del hombre. Esta iglesia se levantó por voluntad perfecta del Dios de los cielos. Hay iglesias que se levantaron así para bendecirte, para bendecir a tus hijos, para bendecir a tu familia, para bendecir a tu generación futura. Esta iglesia se levantó para bendecirte. Nosotros los pastores acá estamos velando para que nadie se aproveche de nadie, para que nadie pida cohecho, para que nadie soborne a nadie. Ningún pastor tiene la autoridad de hacer eso, porque estamos cuidando. Pero hay gente que ama a ese tipo de liderazgo y sabe lo que son y siguen ahí. ¿Por qué? Yo no digo, si hay muchas iglesias que Dios ha levantado en El Salvador, pero hay que buscar una que esté conforme al propósito de Dios, porque está en juego tu alma, tu vida. Pero la gente anhela. No, yo no quiero hacer eso. Yo lo que quiero es hacer mi voluntad. Entonces Dios le mandó un rey y le dijo, le voy a mandar uno. Y él hizo que las asnas se perdieran y que el profeta lo encontrara y que lo ungiera príncipe. ¿Y sabe qué? Lobo rapaz era para el pueblo. ¿Sabe qué hizo Saúl con ellos? Los oprimió. A sus hijas se las irrespetó y las mandó como gente que amasara la masa en las guerras. A sus hijos y a sus hijos los quitó y los mandó a la guerra, pero una guerra sin propósito. La guerra de Saúl fue una guerra sin propósito, sin una conquista a la manera de Dios, sin una conquista para agradar a Dios. Era un hombre conforme al corazón del pueblo, y Dios te va a dar cosas cuando tú pidas. Ten cuidado con lo que pides, porque Dios te lo puede dar, pero ¿es conforme a tu corazón o es conforme al corazón de Él? Por eso cuando vengamos acá, a mí me gusta que hagamos fiesta, pero yo me aparto casi siempre, porque no es fiesta a nadie. Las fiestas que hacemos acá tienen que ser de danza, de júbilo, de adoración, de oración, de adoración, de quebranto, de entrega. Porque si hay algo que va a llevar a este pueblo a su propósito, si hay algo que va a llegar a tu vida a su propósito, es que lo reconozcas como rey. Él anhela tener un pueblo sobre el cual que su voluntad se haga verdad. Él anhela buscar un pueblo, a una persona. Él anda buscando a alguien en donde la soberanía absoluta de Dios se pueda cumplir. Yo no sé si hay alguien acá que puede decir, Señor, aquí está mi vida para que tu soberanía se cumpla. Ser rey sobre mi vida, ser rey sobre mi familia, ser rey sobre mis finanzas, ser el rey de mi vida. Señor, te amo, te adoro, te exalto. Por eso es que hay que hacer fiestas al Rey de los Reyes, al Señor de los Señores. Fiestas y venir delante de su presencia y decirle, tú eres mi Rey, tú eres mi todo. Porque cuando la vida de alguien se sujeta bajo la soberanía absoluta de Dios, esa es una vida, esa es una vida que va como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto. Pero esos anhelaban rey, Dios se los dio conforme al corazón de ellos, se los dio. Te voy a decir algo, hermano. Yo aprendí algo. El Padre Nuestro, a veces lo leemos, pero es más, a veces lo rezamos los cristianos. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, reino de tu... Hágase, Señor, tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. El Padre Nuestro, cada día, perdón, nuestra ofensa. No, no es uno, son 10. A ver, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, reino de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro, que amén. 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, reino de tu voluntad. 8. Padre nuestro que estás en la tierra. 7, Padre nuestro que estás en los... Paja. Porque no hemos leído el Padre nuestro. Sé que el Padre nuestro dice, Padre nuestro. Si usted lo lee en Mateo 6, del 9, el 9 que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero mira lo que dice el 9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué más? Venga tu reino. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hágase qué? La voluntad de Mickey Mouse. Cuando sabemos cómo vamos a orar y tenemos el Padre nuestro, hágase tu voluntad. El día que las iglesias del Señor se reúnan, no por las baratijas evangélicas que los pastores les gusta ofrecer. Cuando el día que el pueblo de Dios se reúna, no por venir a pedir algo, sino por venir a darle gloria al que todo lo puede. El día que las iglesias del Señor dejen de estar vendiendo espejitos al pueblo para que diezme, cuando el pueblo no ha madurado y no entiende ni ese principio. El día que las iglesias del Señor hagan fiesta, no por un interés político, económico, financiero, sino porque Él es Rey soberano. Ese día las cosas van a comenzar a cambiar en tu vida. Porque estamos entretenidos, yo le decía a los hermanos, estamos entretenidos con los souvenirs del cielo. Todo el souvenir que venden. Lo que pasa es que lo hacemos bien disfrazado los evangélicos. Hay otros que lo hacen más descarado, nosotros bien disfrazado, pero vendemos igual souvenir. Deja el souvenir hoy y métase a la voluntad de Dios. Ahí sí nadie te va a poder hacer frente todos los días de tu vida, hermano. Yo entendí el Padre nuestro, hágase tu voluntad. Allá estaba con mis hijos en Downey, en Los Ángeles, California, allá con mi mente y mi corazón ahí, en una escuela trilingüe. Yo le hablaba yo y le decía, mira, aquí vas a estudiar en una escuela trilingüe, francés, es alemán, inglés. Y fíjate que hay una montaña cerca y ya a comprarte unos esquíes para que andemos esquiando. Y bien chido, vamos a ir a esquiar a esas montañas. Y luego vamos a ir a predicar a la iglesia. Vamos a empezar a levantar un grupo pequeño, pero se va a hacer grande. Pero mira, hijo, aquí van a estar bien. Y mi esposa le decía, mira, aquí vamos a estar bien porque ya Dios nos trajo. Sí, pero esa era mi voluntad. Y cuando Dios me regresó a El Salvador, yo dije, bueno, al menos en la capital me quedo, pues porque al final... Ya delegamos la iglesia, pero el Señor me dijo, hey, Santa Ana se llama. La profecía dice Santa Ana, la palabra profética te lleva allá. De ahí va a salir el avivamiento para El Salvador. De ahí, de Santa Ana. Pero venir para acá, para nosotros, ¿qué fue? Si nosotros acostumbrados a ir al menos al cine con mis hijos los viernes. Al menos a salir a un centro comercial donde no lo conozca nadie. Y para nosotros venir a Santa Ana, ¿qué era? ¿Sabe qué era? Morir a nuestros deseos. Pero le voy a decir una cosa. No me arrepiento. Porque lo que vi al regresar aquí y lo que Dios me ha mostrado es más grande que una montaña chuca para ir a esquiar. Es más grande que un centro comercial que no lo conozcan a uno. Es más grande que todo el oro y la plata, porque esta posiblemente no pueda ser atractiva para el mundo, pero es la Galilea de los gentiles, de donde Dios va a levantar profetas, apóstoles, maestros, evangelistas. Es de donde Dios va a levantar ministros conforme al corazón de Dios. Es de donde Dios va a levantar ministros, no conforme al corazón del pueblo, sino conforme al corazón de Dios. De acá de Santa Ana, de un pueblo donde todavía hay cierto pudor, donde un pueblo donde todavía hay cierto guardarse, al menos, ¿sabe qué? De aquí vamos a entrenar los días martes a la gente que va a ser, hermano, una dinamita para este país. De ahí van a salir los pastores, los profetas, los evangelistas, los apóstoles de las naciones, no comerciales, que van a andar pidiendo limosna para poder predicar, que van a andar pidiendo, hermano, indulgencias para poder decir, de aquí va a salir gente que ame al Señor, de aquí va a salir gente que bendiga al Dios de los cielos, de aquí va a salir gente que sabe que Él es su Rey absoluto, de aquí va a salir. Y de aquí va a salir. Y de aquí va a salir, y se lo profetizo, de aquí va a salir. Porque amaron la única ciudad en el país que amó y respetó y entendió el ministerio apostólico. Es Santa Ana, la primera iglesia. La primera ciudad, perdón. Entonces Dios está agradado hasta este momento, pero cuidemos la gloria para que no se vaya. Yo aprendí en la versión NBI, aprendí Proverbio 19:21. ¿Qué dice Proverbio 19:21? El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecerán los designios del Señor. En la versión Lenguaje Actual dice: el hombre pone y Dios dispone. Muchos son tus pensamientos, iglesia. Muchos pueden ser tus proyectos financieros, económicos, políticos. Yo no sé. Pero te voy a decir una cosa: al final de todos, las propuestas humanas se van a acabar. Y a Dios le valen madre. Porque como el evangélico y el evangelio comercial te ha dicho: no, es que lo que tú pidas, y cuando tú caminas, y pum, Dios viene detrás de ti para hacerte los mandados. Así creía yo, y ahí me quebré la madre caminando por Opico. Y desde ahí que camino con esta pierna biónica que tengo, llena de clavos y llena de platinas, y que se me hincha cada vez que hago demasiado caminata. Ayer se me había hinchado fuerte y me dolía todavía un punto del pie, y me dolía demasiado. Pero cada vez que me duele, le digo al Señor: gracias por recordarme que contigo no se juega. Es que yo te sigo y tú caminas, y yo obedezco detrás de ti, Señor. Y ahí que se alista el diablo, ahí que se alistan las huestes y potestades. Porque cuando tú caminas en la voluntad de Dios, no hay diablo que se te oponga, no hay brujo que pueda hacerte frente. Cuando caminas viendo como Moisés, como mirando al invisible, es ahí cuando las cosas funcionan. Entonces, muchos son los designios de los hombres, pero al final todo se va a acabar y va a quedar el propósito de Dios. Entonces, ¿de qué se trata el asunto? Termino diciéndote: ¿de qué tribu era Samuel? Qué linda la despedida de Samuel, va. Qué cosa más impresionante. Ojalá podamos decir un día, el día que nos estemos, ya que nos pelemos. Ojalá. Mire, mi esposa me decía ayer, después de haber leído, porque estamos leyendo tanto esto, hermano, nos hemos quebrantado leyendo esto. Pero mi esposa me decía: hay que ser íntegros, hombre. Porque fíjese que yo le dije: mira, fíjate que no me quedó esta corbata, le dije, no me gustó, y la puedo ir a devolver. Va a devolverla, me dijo. Pero le dije: pero fíjate que voy a aprovechar que si la devuelvo en la tarde, bien la uso en la mañana, le dije. Y me dijo: ojalá el día que usted se muera pueda decir como Samuel que fue íntegro, me dijo. ¿Y sabe qué? Me dijo: eso no habla de integridad. Yo sentía que si me la ponía en la mañana, hasta me iba a ahorcar yo mismo con eso. Ya no me la trabé. Porque ojalá el día que nos muramos haya una placa que diga: alguno soborné, alguno engañé, a alguno hice cohecho, a alguno no le pagué. Y que pueda decir delante de Dios y delante de ustedes: si hay algo así, espero devolverlo. Y ojalá que la gente pueda decir: no, no nos debe. Hay una deuda que son $6,000, que fíjese que yo no tengo nada que ver, porque al final esa persona a mí me debía más de $10,000. Pero para él nosotros le debemos, y bien yuca, va. Como no hay papel, por andar de pamado. ¿Y sabe qué me dijo mi esposa después de leer esto? Yo, vamos a empezar a ahorrar sea como sea, y yo le voy a quitar pisto, me dijo. y le voy a meter una cuenta y le vamos a ir a pagar a ese hombre y vamos a ir juntos para que no haya ningún clavo que pueda estar obstaculizando la bendición del pueblo. Seamos íntegros. Ahora prepárate para tu bendición, porque irás como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Termino. ¿De qué tribu era? ¿De qué tribu era Samuel? Y lea Filipenses 3:5. Lea Filipenses 3:5, por favor. Filipenses 3:5, rápido. Ajá. ¿Qué dice? Circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu. ¿Quién era de la tribu de Benjamín? ¿Quién? Pablo. Saúl, sí, porque eran carniceros. Y Pablo también, ¿o no era carnicero? Sí, será más yuca que Hitler, hermano. Ese andaba detrás de los cristianos para malmatarlos. ¿De la misma tribu, sí o no? ¿Sabe cuál fue la diferencia? Que Saúl, a pesar que era de la tribu tirana, cortó su herencia generacional. Es que yo soy así porque así tengo que ser. Usted no sabe, con mi familia nadie se meta porque nosotros somos de los intocables. Pues Dios les toca hasta el orgullo a los intocables, le cuento. Que usted no sabe que lo que yo soy, yo sé. No le digas al Señor humíame porque te va a malmatar. Mejor dile enséñame a humillarme delante de ti. Cuando estás humillado, nadie te puede humillar ya, hombre. Cuando estás en el suelo, nadie te puede botar. ¿Ah? Pero todo se trata de que uno siguió siendo Saúl con la misma descendencia pecaminosa. Pero Pablo, aunque era la tribu de Benjamín, tenía también el mismo destino a ser tirano, porque eso era. Pero cortó esa herencia generacional. Y ya no siguió siendo el mismo loco porque su familia era loca. Cambia la historia. Los que anhelen declarar a Dios como rey de su vida. A veces le decimos Dios, pero nos cuesta decirle Señor. Porque Señor es sujetarse a su soberanía, es sujetarse a su reinado. Así que los que anhelen verlo como rey, levanten su mano y pónganse de pie. Y ojalá que usted pueda quebrantar su alma delante de su Hacedor, hombre. Dígalo. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Si usted va a orar, hágalo en serio, oiga. Con todas mis fuerzas.